En comunicación telefónica, agradeciéndole que es difícil, siempre es de los entrevistados más difíciles de conseguir en cuanto a tiempo, porque siempre está con una agenda cargada, producto de la tarea, de la responsabilidad que tiene el comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Juan Miguel Petit está con nosotros esta mañana. Petit, buen día. Buen día, mucho gusto, muchas gracias. Ustedes siempre están atentos y siguiendo estos temas, cosa que yo valoro mucho porque la información es clave. Lo que ocurre es que a veces yo no debo ser una especie de repetidor de situaciones. Y yo digo que la mitad de mi sueldo es por creer, por tener fe, y la segunda es por evidenciar que hay motivos para seguir trabajando en estos temas y hay cosas para hacer. Entonces, bueno, a veces sí, no se puede salir siempre, pero mucho gusto, la orden. Bueno, sí, se imaginará que en esta fecha, Petit, la idea es un poco salir de la información cotidiana, que como reacción salimos a buscar su réplica a los hechos que se van conociendo en tema cárceles, ensayar una suerte de resumen, de síntesis, cómo está terminando el año en este tema, más allá de algunos puntos que queremos profundizar con usted, pero en un balance general, cómo estamos, cómo cerramos el año en cuanto al tema carcelario. Bueno, yo diría que ha habido muchos movimientos en este año y en estos 2 años con nueva administración. Uh-huh. Por un lado, cambio de administración, cambio de ministerio. Por otro lado, con la triste muerte e inesperada muerte del ministro Larrañaga, una nueva gestión en el ministerio. Yo creo que hay señales positivas, señales, digamos, que nos dan ilusión, ahora si quieren las detallamos. Sí. Básicamente que tienen que ver con las medidas alternativas, el nuevo rol del MIDES, hace la Administración de Salud tomando un rol más fuerte, lentamente, pero más fuerte, parecería. Uh-huh. Y otra cosa positiva, diría yo, que el tema está en agenda, que este tema no estuvo en agenda en muchos años. La parte preocupante, yo diría, es obviamente hay todavía un sector del sistema penitenciario, un sector importante, poco más del 30%, que realmente tiene condiciones que duelen. Duelen cuando uno las ve, son un problema y una afrenta para Uruguay. Es un problema para la seguridad pública porque es una fuente de violencia para la sociedad. Y son una afrenta a los derechos humanos porque no puede ser que haya personas que no tengan acceso al patio, acceso a educación, tratamiento. O sea, todo eso son cosas que no deberían ser en Uruguay. Eso no quiere decir que Uruguay que la rehabilitación sea un sistema perfecto. La rehabilitación penitenciaria es difícil en toda parte del mundo. Los países nórdicos, con todos los recursos que tienen una reincidencia de un 20%. Mm. Claro, Uruguay está entre un 65 y un 80, ¿no? Mm. Entonces, bajar esa reincidencia a la mitad, nos ahorraríamos varias decenas de delitos, de miles de delitos. Varias decenas de miles de delitos y los traumas y daños que eso significa. Entonces, yo creo que podemos cerrar con una palabra que es, o dos palabras que son, expectativa e ilusión. Y también expectativa por esas cosas buenas y también con la ilusión. Ahora, obviamente, hay un proceso plebiscitario, sabemos que eso polariza las posiciones, hace difícil las negociaciones en el Parlamento. Pero el 1 de abril estaremos con un escenario con la ley ratificada o derogada, y allí va a haber que seguir trabajando todas estas materias también del ámbito parlamentario, y también en eso hemos tratado de tender algunos puentes. Esto que mencionaba de un nuevo rol del MIDES, Petit, ¿en qué consiste? Bueno, hay dos modificaciones legislativas muy buenas que ha habido últimamente. Por un lado, hay un artículo que se incluyó en la Rendición de Cuentas, que fue una iniciativa del Ministerio del Interior, que permite la comercialización de los productos que elaboren las personas privadas de libertad en las cárceles. Eso es bueno en sí mismo, porque permite que las personas puedan trabajar, vender sus cosas. Pero además, aunque no lo dice la ley, ese artículo tiene un efecto de arrastre, porque va a obligar a la administración a permitir que haya talleres, que haya emprendimientos y que haya canales de comercialización. Con lo cual, los internos, si pueden vender, van a tener que poder entrar, por ejemplo, no sé, su materia prima, tener un lugar de instalarse, un taller, etcétera, etcétera, exponer y vender de alguna manera sus productos. Eso puede ser una pieza para un gran cambio. Veremos cómo se desarrolla. En el segundo lugar, mi artículo, en la rendición de cuentas, por el cual nosotros también trabajamos y abogamos, hicimos el lobby que hay que hacer en el Parlamento con discreción, tratando que ocurran cosas, no necesariamente de decir que, bueno, que la oficina de uno fue la que las logró, pero colaboramos en el proceso. Hay un artículo por el cual el Ministerio de Desarrollo Social incluyó dentro de sus competencias a la Dirección Nacional del Liberado. Uh-huh. Eso es muy importante, es importantísimo, porque la Dirección Nacional del Liberado dependía del Ministerio del Interior, dependía de la Secretaría del Ministro, y fíjese usted que en la mayor parte de los departamentos del país, la Dirección Nacional del Liberado funciona con un funcionario policial, generalmente, en la jefatura de policía. Imagina las ganas que puede tener un expreso salir de la cárcel y el otro día a la jefatura de policía a buscar trabajo o a decir, mire, tengo un problema con las adicciones, no tengo casa, estoy viviendo en la calle. No es real. Y en Montevideo, si bien en la metropolitana, si bien estaba teniendo un desarrollo importante, tuvo cosas, un desarrollo muy bueno cuando estuvo, bueno, es un instituto histórico, ¿no? Uh-huh. Pero su director, Jaime Saavedra, fue un hombre que le dio una impronta muy especial, creó talleres, creó la parte de la posada del liberado, pero más allá de eso, es un organismo que en los últimos meses estaba mostrando que necesita un reciclaje, sobre todo técnico, y sobre todo necesita tener muchas redes, conectar muy rápido a la persona. Pues la persona sale, golpea la puerta, salió de la cárcel hace 5 días, va deambulando por Montevideo, no tiene casa, no tiene trabajo, no tiene ropa, bueno, ahí no se le puede decir, bueno, mire, saque número y venga dentro de 15 días. Tiene que ser inmediato, y para eso estar dentro del Ministerio de Desarrollo es muy importante, como todo, ¿no? Uh-huh. Veremos cómo se desarrolla, qué prioridad tiene, qué recursos tiene, cómo se conecta con las demás partes del Ministerio, pero es un paso para destacar. Petit, ¿qué lectura hace de este informe sobre el récord histórico de muertes en cárceles, donde se registraron 37 muertes violentas, entre ellas 20 suicidios este año? Bueno, a mí no me gusta, por un lado, hacer comparaciones de números, y mucho menos antes de terminar el año y antes de terminar el estudio. Nosotros sabemos que estamos en 81 fallecidos, uh-huh. Que falleció en las últimas horas una persona por motivos de salud, que como todos los casos nosotros trabajamos uno a uno. Tenemos un acuerdo desde hace 2 años, operativo firmemente, desde hace 3 meses, operativo firmemente en el sentido de que el Parlamento desembolsa un pequeño rubro, pero digamos que es una manera también de ratificar la voluntad del Parlamento en avanzar en estos temas, ¿no? A la Cátedra de Medicina Legal en la Facultad de Medicina. Entonces, hay que estudiar caso a caso. Pero no sabemos, por ejemplo, cuando ocurre una muerte así, que realmente era algo que no se podía evitar, que era un proceso inevitable, que era un proceso muy grave, que venía de antes, o si hubo desatención, o si hubo otras cosas que se pueden haber hecho. Entonces, queremos terminar el estudio. Obviamente, la cantidad de muertos en prisión es un dato de la realidad. Las muertes en prisión siempre son, ha sido establecido en los protocolos internacionales, son sospechosas de criminalidad o de omisión del Estado. Y por tanto, tienen que ser estudiadas en detalle y deben sacarse consecuencias. El año de la pandemia participé de una formación de 4 sesiones con la Academia de Medicina, Nacional de Medicina Argentina, con forenses. Fue muy muy ilustrativo, yo la verdad que aprendí mucho, estoy un poco veterano para aprender, sí. Pero justamente ver el carrera de Joaquín, más años tiene que aprender. Y bueno, fue muy ilustrativo de cómo se trabajan esos temas, también trabajamos con la Procuración Penitenciaria Argentina. Y es un tema que permite sacar conclusiones para la vida, más allá de lo duro que es investigar cada caso de fallecimiento. Yo creo que hay que estudiarlo para sacar conclusiones de política pública y no para comparar a qué gobiernos se murieron más o se murieron menos. A analizarlo con ojo crítico, con cabeza abierta, tratando de pensar, bueno, no podemos estar permanentemente comparando y pensando esa factura que le pasa al gobierno actual, o al gobierno pasado, o al que viene. Y creo que es parte del esfuerzo que hay que hacer para encontrar puntos de acuerdo en algunos temas nacionales. Por supuesto que a usted le toca cumplir esta tarea, nos imaginamos en contacto estrecho con las jerarquías policiales que están a cargo, ¿no? En estos días, por ejemplo, se manejaba que el responsable del módulo donde se dio esta situación del secuestro de un preso, digamos, que fue de los hechos más destacados del año, fue trasladado a otro módulo, incluso reconocido en su tarea recientemente. ¿Se cierra el año con usted? ¿Le quedan algunas preocupaciones respecto a responsabilidades que habría que modificar en la estructura de las cárceles? Bueno, hay algo que hay que modificar, que es algo histórico que viene hace mucho tiempo atrás, y es que Uruguay gasta demasiado poco en las cárceles. Sí. No solamente en tecnología, en edificios, en logística, sino también en los salarios y en su personal. Los funcionarios penitenciarios en general, y ahí entran una categoría amplia de roles, la seguridad, el agenciamiento, el administrativo, lo contable, y sobre todo lo técnico, no son buenos sueldos, no hay estímulos, por ejemplo, para que nos sume un rol de dirección, no hay estímulos para quien tiene que trabajar en un lugar de más riesgo, o quien tiene que cumplir horarios más largos. Entonces, es una profesión que en Uruguay requiere otro reconocimiento, otra formación, otra exigencia también, mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de salud laboral. Y aquí tenemos un problema histórico, como en buena medida antes eran manejados directamente por la policía y ahora todavía se mantiene una cierta verticalidad. Es un área, la policial, que por esa verticalidad y por estar hecha justamente para cumplir la ley y cumplir las órdenes que da la autoridad, no tiene la dialéctica y la dinámica que tienen otros organismos, que tienen sus sindicatos, a veces varios sindicatos, pueden negociar más abiertamente. Entonces, eso también es un problema. Yo creo que hay que pensar mucho en el personal penitenciario, su capacitación, la necesidad de que esté en buen estado anímico, las condiciones de trabajo. Hay gente que hace enormes sacrificios, horarios largos, en lugares que a veces son inadecuados. Todo eso redunda muy mal. Se denaturalizan las condiciones, se naturalizan esas malas condiciones. Y yo creo que va a llevar años esto, ¿no? Va a llevar muchos años, pero es como la carretera transamazónica, ¿no? Si uno empieza con el primer kilómetro, nunca va a llegar a la mitad del camino. Por último, Petit, la situación o la valoración en particular de esta experiencia de cárcel de PPP con participación de privados, ¿cómo ha sido? Bueno, yo en ese punto siempre tuve una posición ecléctica, en el sentido de decir, bueno, vamos de a poco, vamos a analizar esto, y bueno, yo no tengo todos los números porque hay una serie de cláusulas económicas y yo no las tengo. Uh-huh. Pero hay una realidad, y lo dije cuando estaba por abrir esa cárcel, que inclusive hubo muchas críticas de sectores muy distintos, sectores inclusive del propio gobierno en su momento, de la universidad. Yo decía, bueno, hay un hecho objetivo, esa cárcel asegura tres comidas, asegura higiene, tiene colchón y ropa de cama limpia, baños, patio, una sala de estar y espacios para actividades. Tiene también una cantidad de problemas, un diseño arquitectónico que tiene unos problemas muy evidentes, porque por ejemplo el área de servicio está en una punta del predio, con lo cual para ir ahí hay gente que tiene que atravesar toda la cárcel, y eso rompe el esquema elemental que hay hoy en día, de que el área de servicio, salud, educación, visitas y dirección, tiene que estar en el medio, distante, como en un radio, ¿no? Uh-huh. Eso permite mejor control, mejor vigilancia. O sea, hay errores que tienen que ver con un modelo importado, un diseño arquitectónico importado, que yo creo que se podría y se debería haber negociado un poco más. Más allá de eso, hoy por hoy, la Unidad 1, la PPP, que vale decirlo también, hubo reformas que hizo el nuevo Ministerio del Interior, con respecto al rol de la empresa, que permitió mejorar algunas cosas. O sea, acá hay mérito de quienes la empujaron, que fue una solución, porque no comprometieron gastos del erario público para hacerla, fue una solución creativa, si fue ideal o no. Si fue la ideal o no, es un debate político y financiero que me supera. El hecho objetivo es que esa iniciativa, más algunos cambios que se hicieron, permite hoy tener una cantidad de personas allí en condiciones que no son de las que nosotros ponemos en rojo, las ponemos en amarillo, pero sobre todo, no tanto por lo delicio, sino porque faltan más programas, pero permite un alojamiento razonable, por lo menos, razonable. ¿Qué haríamos si 1.300 plazas, 1.300 plazas hoy? No lo sé, estaríamos en una situación muchísimo peor. Así que por eso, yo hago una evaluación razonablemente positiva, señalando sí, y cada PPP es cada PPP, no es una solución para todos los casos, no es una solución siempre, en el mundo de experiencias muy buenas y también muy malas de lo público-privado. Yo creo que hay caminos del medio. En este caso, por ejemplo, el Estado mantiene los programas, los funcionarios, hay lugares donde privatizan todo, que yo creo que eso es muy malo, pero hay muchas cosas, como otras áreas de la actividad, el Estado puede concesionar y controlar, cuidar, establecer objetivos, establecer metas, abrirlo a privados, que privados no quiere decir que sean piratas, privados pueden ser grupos profesionales, cooperativas de profesionales, empresas de técnicos, instituciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, etcétera, y controlarlo, ¿no? No tampoco es tirar por la ventana pedazos del Estado, sino reforzar lo que el Estado sabe hacer bien con lo que las fuerzas vivas de la sociedad también pueden hacer. En un futuro, entonces, en el tema superpoblación de cárceles, ¿qué se puede decir? ¿Se vienen más construcciones de más cárceles? Bueno, acá, bueno, ese es el kit de la cuestión, ¿no? El sistema ha crecido mucho. En estos días, quizás por fin de año, que es cuando llegamos a tener 14.025 privados de libertad. Hoy estamos, según los datos de ayer, estamos más o menos en 13.900, o ayer estamos en 13.850, o sea, se bajó un poquito la barrera de los 14.000, pero también en estas fechas tienden a darse algunas algunas libertades anticipadas, algunos procesos que se terminan. La tendencia es que va a crecer. Hoy en día el hacinamiento es crítico, en algunos lugares realmente el hacinamiento anula toda posibilidad de rehabilitación, o sea, pasa que hay que ponerle las cosas el nombre que tienen. Si miramos no solamente la perspectiva de, bueno, invertir en personas que dañaron a otros, parte de la opinión pública puede decir, bueno, no, yo no quiero invertir en alguien que dañó a otra persona. Es un error pensarlo así. Pero si damos vuelta a la ecuación y decimos, bueno, si no se trabaja en estas personas, vamos a tener delitos en la esquina de nuestra casa. Es como con un virus. Si no trabajamos con el virus, no solamente se va a agravar la persona que lo tiene, sino que nos va a contagiar. Entonces, yo creo que se han anunciado algunas construcciones, yo no conozco los detalles todavía, se han estudiado la idea de algunos módulos en el penal de libertad, algunos lugares en el interior que tienen cárceles muy viejas. Yo creo que es bastante ineludible esas construcciones, pero también nosotros hemos apuntado que ese no es el camino largo, ese no puede ser el objetivo esencial. Nosotros apuntamos a que se desarrolle un sistema de medidas alternativas para evitar que los delitos leves, los delitos de pacotilla, los delitos, por ejemplo, las tentativas de hurto, que hay 250 personas presas por tentativa de hurto, el hurto simple, aún el hurto agravado, hay muchas rapiñas, son delitos de receptación que no son agravadas, que no tienen daño a otras personas, que no tienen heridas, por ejemplo, son delitos de sangre, que tienen mucho mejor pronóstico en un sistema de medidas alternativas desarrollado potentemente, con técnicos, con programas, con rehabilitación, con tratamiento en adicciones, con búsqueda de empleo, etcétera, haciendo básicamente lo que hace la política social, como si están en un barrio y trabaja con una persona que no estudia ni trabaja, con un adolescente, un joven que no estudia ni trabaja, una persona que está en riesgo. Muchas veces esa persona cometió una falta y no lo sabemos. Es muy parecido lo que hay que hacer. Por eso la política social acá tiene que entrar muy fuertemente. Que aplicamos eso, por un lado. Y por otro lado, reforzamos el tratamiento de las adicciones y la salud mental en cárcel en la comunidad y con los liberados. Si por otro lado, con la DINALI, se hace un mayor seguimiento, que baje la reincidencia, porque tenemos hoy una cifra, bueno, la tomo muy aproximada porque no la tengo al día, pero sí, entre 8.000 y 9.000 personas liberadas por año, de las cuales reincide el 60-70%, si logramos bajar esa cifra, y logramos estas tres líneas de acción, vamos a tener un descenso de la población penitenciaria, como han hecho muchos países que se toparon con el mismo problema que Uruguay, un sistema penitenciario enorme que generaba más delitos. La primera reacción es, hay que construir más cárceles. Como la salud, hay mucha gente enferma, la primera reacción es, hay que construir más hospitales. En general, cada país se encuentra, busca su camino, en general, lo que indica las buenas prácticas es que no va por ahí el camino, hay que construir más hospitales, pero sobre todo hay que hacer prevención, tratamientos ambulatorios, estadías cortas, para justamente aquellos que tienen delitos importantes puedan tener mayor contención, mayor tratamiento, y de esa manera tener menos delitos en general. Pero bueno, eso es parte de lo que ojalá podamos ir viendo que avance el año próximo en la construcción de esa transamazónica, que como toda construcción es nacional, es del país, y nunca de una sola administración, y ni siquiera de un solo, ya no de un solo ministerio, de un solo poder del Estado, porque acá tienen que ver los tres poderes del Estado. Claro, el tema de adicciones también arrastra esto de las detenciones de las mujeres muchas veces, ¿no? Que van en visita y llevan, intentan proporcionar droga, y se ha denunciado esa situación de penas bastante duras y que quedan retenidas, lo que pasa con sus hijos, todo eso que se abre. Sí, nosotros hemos trabajado mucho sobre eso, elaboramos un informe, hace poquito está colgado en nuestra página, sobre la situación en particular de las mujeres con hijos a su cargo. Sí. Estamos trabajando mucho con el tema de las mujeres en general. Nos hemos presentado ante la justicia con algunos mecanismos judiciales, como es el amicus curiae, que es un mecanismo que permite a un tercero independiente, amigo de la corte, aportarle elementos. Así es que hemos llegado a varios casos a presentarnos y sugerir que una persona no sea enviada a prisión. Hay una desproporción en la pena, por ejemplo, para las personas que ingresan droga a la cárcel, sobre todo pequeñas cantidades, una pena de 4 años, mínima de 4 años, es muy exagerado eso. Sí. Hay diálogos en el Parlamento para que eso se cambie, hay diálogos, ojalá eso se pueda tener en cuenta. Hemos nosotros señalado un artículo del Código de Proceso Penal, el 228, que permite el aplazamiento de ingreso a prisión cuando hay circunstancias excepcionales, y por ejemplo que una mujer tenga como un caso, le hago un caso concreto, no es metafórico, una mujer que tiene 9 hijos a su cargo, 3 de ellos menores de edad, los otros adolescentes, no es razonable que por un ingreso de droga a cárcel la única salida que haya sea la prisión. Debería haber mecanismos sociales de prisión domiciliaria asistida, controlada, y otros mecanismos que impidan que esos 3 hijos pierdan el contacto y que se genere ese daño, que solamente lo que va a hacer es congelar un problema por ese tiempo. Claro. Y esa persona, se imagina usted que después de romper con sus hijos dentro de 4 años, va a salir bastante mal. Entonces eso es un daño a futuro también. ¿Qué va a hacer esa mujer cuando salga? ¿Qué actividad legal va a poder hacer? Pero todo eso requiere una sintonía fina, un debate muy, muy tranquilo, que esperemos que se pueda tener después del plebiscito, pero sin duda que hay muchas materias en las cuales hay que seguir trabajando y avanzando en lo penal y penitenciario. Bien. Y que es necesario acuerdos, y que la Comisión de Seguimiento Carcelario tiene allí en el Parlamento un rol a jugar muy importante. Termino con esto nomás, en las reuniones que han habido, tanto legisladores del gobierno, pero sobre todo legisladores de la oposición, han señalado su disponibilidad a encontrar acuerdos con el gobierno. Y por otro lado, el propio ministro Gebra ha señalado que él quiere buscar puntos de acuerdo, y señaló, en una expresión que me pareció muy, muy valiente, que se estaban violando los derechos humanos en las cárceles y que eso era un enorme desafío de corregir para todos. Creo que esa es la base que nos convoca a todos, más allá después cada uno podrá optar por su orientación política o filosófica, pero hay ciertas cosas que son de los derechos humanos, y los derechos humanos son de todos. Muy bien, comisionado Juan Miguel Petit, hemos sobrevolado, por lo menos queríamos tener este panorama en el cierre del año y le robamos unos minutos más. Muchas gracias por este rato, por favor, con Radio Centenario. Muchísimo gusto charlar con ustedes y seguiremos conversando, ojalá con buenas noticias. Y bueno, que les deseo un feliz año a ustedes, a la audiencia, bueno, y a todos aquellos que van a pasar las fiestas golpeados porque perdieron un familiar, porque hay gente que de pronto quisieran que estuviera y que no está, porque está enferma, está internada, está presa, está en el exterior, no pudo venir, sí, estuvo COVID, etcétera, etcétera. Bueno, tocarnos también nosotros, que en algún lado estamos con todos, estamos conectados en la esencia misma, somos todos hermanos de la misma especie, sentimos cosas parecidas y eso es lo que nos convoca a trabajar por los que están peor. Les mando un abrazo y lo mejor para todos ustedes. Igualmente para usted y hasta cualquier momento, y bueno, seguiremos encontrándonos el año próximo. Muchas gracias, hasta luego.